Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, Jorge. Muchas gracias por volver a la siesta que nos fue. Le contamos. No, gracias a ustedes por volvernos a dar el micrófono, ¿no? El aire. Y bueno, pero ese es el laburito nuestro. Así tenemos que andar y levantando, Jorge, como vos estabas escuchando, voces que por ahí, viste, no tienen necesariamente el protagonismo que debieran en los grandes medios. Son voces que le ayudarían también a entender a las personas más jóvenes un poco de qué va la cosa cuando hablamos de neoliberalismo y de lo que el desastre que provocaron las privatizaciones en nuestro país. En el caso tuyo, vos eras empleado. ¿Y de qué va la cosa en el momento de meter el voto en la urna? Tal cual. Estamos caminando, no podemos sacar la agenda de que este año es totalmente electoral. Laburabas en servicios eléctricos de Gran Buenos Aires, como se le decía en esa época. Es SEGBA, la sigla, una sigla que no necesariamente les pibes conocen, pero era una gran empresa estatal, Jorge. ¿Qué pasó, si tenés ganas de hacer una síntesis, qué pasó en los 90 y cuándo perdiste vos tu laburo? Bueno, nosotros no le decíamos SEGBA, le decíamos Mamá SEGBA. Porque era nuestra Mamá SEGBA, la considerábamos como nuestra segunda casa, como si fuera nuestra madre. ¿Por qué? Porque era una empresa familiar. En su gran mayoría habían entrado los tanos brutos, y perdón con lo que digo, habían entrado los tanos brutos, que así, como le decía la gente en ese momento, que eran los que bajaron del barco, y entraron a laburar en la gran mayoría de las empresas del Estado. Y con los tipos esos, con el simple hecho de escuchar el ruidito de algo, sabían lo que fallaba. Hoy por hoy son todos ingenieros y no saben hacer en una O con la parte de abajo de un vaso, ¿no? Vamos a ser realistas, porque era así. Entonces, esa empresa familiar empezó con ese Tano que bajó acá en el puerto de Buenos Aires, empezó con eso. Después el Tano empezó a hacer su casa, conoció a la Tana que se vino de la ciudad de Italia, o conoció en Argentina, se casaron, tuvieron hijos. Ese hijo a lo mejor entró en el subte, como fue en un caso de unos parientes nuestros, míos. Después entraba el hijo de ese Tano, después entraba el hijo del Tano, después entraba, y bueno, así fue la de generación en generación. Por aquellos años, como vos decís, en los 90, bueno, el neoliberalismo, que hoy tenemos otros exponentes, pero sigue estando vigente, dijo, mediante la ley 23.696, permitió vender las joyas de las abuelas. O sea, la joya de las abuelas era la empresa de agua, la empresa de comunicaciones, la empresa de energía, y así fue como pasó. En ese momento, cuando vendieron todo, bueno, hubo un montón de gente que quedó en el tendal. ¿El tendal en qué sentido? En que no se pudieron reincorporar más a la fuente de trabajo, porque ya en ese momento ya eran viejos. Entonces, hoy por hoy, la gente esa, al no reincorporarse, son los parias de esa época. Pero lo más lógico es que mediante la 23.696, que el DROMI permitió la venta de la joya, que dijo que todo lo que estaba en manos del Estado iba a dejar de estar en manos del Estado, porque el Estado tenía ineficiencia en manejar las cosas, como si los privados hubieran sido mejores, ¿no? Tenías a dos periodistas, que era, bueno, uno ya está bajo tierra y el otro todavía anda pululando por algún canal, donde le decían a doña Rosa que las empresas en manos del Estado eran todas deficientes y en manos privadas iban a ser mejores. Bueno, decime vos qué empresa en manos privadas mejoró. La verdad es que de esa época quedó el tendal también de soberanía, de libertad económica de un país que vendió las herramientas que tenía para enriquecerse y que garantizaban los servicios más elementales, más básicos. Vos acordate que el país del norte, saliendo un poquito de este contexto, ¿no? Nosotros estábamos construyendo el avión en Córdoba y dijeron, ¿qué vas a construir vos, nene? Cerrar la fábrica. Y tuvieron que cerrar la fábrica. Claro. En los 90 se cierra la fábrica de aviones de Córdoba en plena época del menemismo, se llevan los planos del plan del misil Cóndor, creo que se llamaba, y así todo un corolario, Jorge, de entrega que no trajo ningún progreso. No, al contrario, fue una entrega total y dejó todo el tendal a vivir por haber de lo que vos quieras llamarlo. Pero, a ver, volvamos al tema que nos preocupa a nosotros. El tema, igual, eso no quita el contexto, ¿no? El tema es el siguiente. Nosotros, por aquellas épocas, trabajábamos en empresas del Estado, como la gran mayoría, que trabajaba en correo, en gas del Estado, en seco, como yo, en agua y energía, como en otras personas del interior, que también era la empresa de energía de ese momento, pero agua y energía se llamaba porque también tenía la parte de la concesión de lo que era el agua corriente en tu casa. Entonces, toda esa gente quedó en entender mediante la ley esta que sacó Dromi, que pasaba todo a manos privadas. Para tranquilizar a la masa trabajadora, digamos, entre empresa y nueva y Estado, hicieron la repartija de que, bueno, te hacían creer el versito de que los trabajadores iban a participar de las ganancias de las empresas. En esa repartija de ganancias de empresa, vos te correspondía, o sea, a mí me correspondía un 10%. ¿En qué se basaban en ese momento en ese 10%? Era en la parte de una fórmula que se aplicaba en base a la categoría, a la antigüedad, el título que tenías, si eras técnico, era un porcentaje, era un puntaje, digamos, si era, no sé, si eras técnico eras uno, si eras ingeniero era otro, si eras bachiller era otro, si estabas casado era otro, si tenías hijo era otro, bueno, todo ese menjunje, si habías hecho curso de capacitación, bueno, todo eso formaba un número. Un porcentaje. Ese porcentaje era de la torta que te le correspondía a los trabajadores. Mediante eso, a vos te daban un certificado de tenencia. Ese certificado de tenencia te decía, bueno, José Pirulo tenía 20.000 acciones. En ese momento era un peso un dólar. ¿Sí? Entonces, como teníamos esa cantidad de acciones, te daban el certificado de tenencia. Ese certificado de tenencia decía que José Pirulo tenía 20.000 acciones. ¿Quién era el que tenía que resguardar esas acciones? El Banco Nación. Vos, cuando te retirabas con los mal llamados retiros voluntarios, que eran despidos encubiertos, avalados por el Ministerio de Trabajo en su momento, vos ibas al Banco Nación con ese certificado y decías, che, vengo a buscar mis acciones, porque eran mías. Y te decían, no tenés nada. ¿Cómo que no tengo nada? No tenés nada. Entonces, ¿cuál era el verso que te ponía la empresa? Te decía, bueno, a vos te correspondían 20.000 acciones, pero como te fuiste y no las pagaste, no te corresponden nada. ¿Cómo que no la pago? Si teóricamente en el programa de propiedad participada decía que era una dádiva hacia los trabajadores, la dádiva es un regalo. Entonces, si yo tengo que comprar acciones, no voy a comprar acciones de una empresa que no cotiza en bolsa. Compro acciones, me fijo en la bolsa de valores y compro acciones. Si me va bien o mal es un problema mío. Ahora, esas acciones nunca, jamás cotizaron en bolsa. Entonces, ¿con qué iba a pagar yo las acciones si teóricamente nunca dio ganancia a la empresa y con qué dividendos? Fue un engaño pichanga, bueno, que por aquellos años nos hicieron creer a todos los que nos habíamos ido. Una verdadera estafa, Jorge, lo digo a la pasada para ser sintético, una verdadera estafa con papeles y todo firmado, y las empresas estatales se vendían y los empleados, como está contando Jorge Galati en la cita que no fue, eran invitados, entre comillas, a no laburar más con esos retiros voluntarios que eran despidos encubiertos. Lo repito porque parece sacado de un cuento, Jorge. Y las acciones no estaban, no estaba la plata, no había no había, como corresponde, una indemnización, porque además estaba el cuento de que las empresas estaban fundidas, de que no había plata en el país para pagar a quienes laburaban, y en el caso, me estoy acordando y viendo los números, en el caso de Segba y de empleados de Correos, llegaban a 36.000 personas que fueron despedidas. Seguí, Jorge. Exacto. Bien, entonces, nosotros por el año 94, cuando fue que empezamos con todo este derrotero, nosotros, Segba, ¿no?, fuimos a la Justicia Federal y le preguntamos, no fuimos como hicieron varios estudios de abogados que fueron directamente a hacerle juicio al Estado y chocaron la cabeza contra la pared. Nosotros fuimos al revés. Le dijimos, bueno, ya que a ellos le dijiste que no, decime a mí también. Pero hicimos un reclamo administrativo, presentamos el certificado de tenencia, presentamos todo, la justicia se tomó su tiempo, recién en el año 99 contestó que nos correspondía, y ahí se transforma en juicio, ¿sí? En el 99 se transforma en juicio y con sentencia favorable en el 2019. Pero ¿qué pasa? Vos ahí adentro, dentro de ese juicio, vos tenés gente, digamos, 1.800 personas. De los 16.000, estamos 1.800. Entonces, no solamente tenés gente de lo que es ahora ponerle de sur, tenés gente de lo que es de norte, tenés gente de lo que es de LAP, de la provincia de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, tenés gente de Central Costanera, que es una de las generadoras de que hoy por hoy está en las manos privadas. Entonces nos juntamos y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo nos van a pagar? Nos van a pagar después de 30 años a una tasa pasiva de la caja de ahorro, donde a vos, si yo quiero ir a cobrar mañana, me dan 60.000 pesos. Cuando mi compañero que está en actividad o se jubiló y vendió las acciones en el momento que la empresa se las compró, se llevaron 30.000 dólares. 30, 35.000 y hasta 40.000 dólares. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, sí. En esa época. Bien. Porque en esa época. Los 90, ¿sí?, un peso, un dólar. Ahora pasaron 30 años y podés llegar a cobrar 60.000 pesos. Sí. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Nos juntamos con la gente, con los chicos de Correo, por allá por el año 2016, más o menos 2014, 2016, y empezamos a caminar lo que son los pasillos del Congreso. En ese momento nos abrió la puerta Néstor Pitola, que era el diputado por el Partido Obrero. Después pasó a manos del mismo partido, no estamos hablando, pasó a manos de Julián de Soledad Sosa y Pablo López, que eran gente del norte, diputado del Partido Obrero, pero del norte. Después la bancada pasó a la diputada Romina del Plá, actual diputada. Y en ese interín logramos llegar a la gente del Frente de Todos. Mediante el diputado Juan Marino se hizo un proyecto de ley que hoy por hoy tiene, para uno de los tantos que firmaron, la firma de Vanessa Siley, que es la presidenta de la Comisión de Trabajo, tenés a Hugo Yasky, tenés a Gioja, que adhiere a este proyecto de ley. En Senado, que tenemos el mismo proyecto de ley a través de la senadora Silvina García Larrabulo, están firmando gente de senadores de todas las índoles políticas, tenés radicales, tenés del Frente de Juntos por el Cambio, tenés del Frente de Todos, o sea, estamos abiertos a todos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí metimos a los 16.000 en el caso nuestro, a los 20.000 por caso de Correo con su proyecto de ley, y a los 10.000 de agua y energía. Entonces, hoy por hoy, mañana, después de tantos años, recién mañana, vamos a tener una charla informativa hacia los diputados que conforman la Comisión de Trabajo. Mañana, por suerte. Mañana a las 3 de la tarde se va a reunir en el anexo A de la Cámara Baja la Comisión de Laburo de Trabajo de la Cámara de Diputados, y ahí les van a dar una reunión informativa después de 30 años al conjunto de los damnificados por las privatizaciones que empezaron en el año 89. Jorge, la verdad es que si es por paciencia, nadie les va a ganar. Pero la verdad, la verdad es que a todas luces el Estado no debe explicaciones, debe mucha guita. ¿Qué esperan ustedes? Digo, cuando se miran y cuando se encuentran y se toman unos mates charlando, ¿qué esperan ustedes que vaya a ser el desenlace? Sobre todo teniendo en cuenta que ya deben tener releída el proyecto de ley de Juan Marino para resarcirlos por la falta de pago de la parte del capital accionario que resultó de aquellas privatizaciones. ¿Ustedes qué creen que va a pasar, Jorge? Mirá, lo que mejor nos puede llegar a pasar es que salga el proyecto, que salga la ley. A ver, nosotros lo que estamos diciendo no es que nos levantamos hoy y dijimos, muchachos, ¿cómo vamos a joder al país? No, nosotros no dijimos eso. O sea, nosotros tenemos antecedentes que nos avalan, como en el caso de Sonisa, como en el caso de YPF, como en el caso de Alto Somosapla. Yo te comento esto. Alto Somosapla ayer le promulgaron la ley. ¿Sí? Vamos a poner una fecha X. Yo te pongo ayer. Tardaron 10 años más para pagárselos después. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, mañana cuando vamos a sentarnos a hablar con los muchachos esto de la comisión de trabajo, le vamos a decir, a ver, no vivimos en Suecia, ni en Suiza, ni en ninguno de los países que están perfectamente económicamente. Vivimos en Argentina. Y vos sabés bien que en la Argentina hoy un peso vale y más de los 10 minutos no vale nada. Entonces, nosotros lo que queremos es, bueno, nosotros tenemos esta deuda de hace 30 años. Perfecto. ¿Cómo nos van a pagar? ¿De qué forma? ¿Le vas a dar un 10% en pesos? Te lo acepto. El otro 80%, el otro 90% me lo das en bonos, dale, te lo acepto. ¿En qué forma? ¿En qué bono? ¿2024, 2028, 2032, 2036? Capaz que yo ya en esa época no existo más, porque la edad etaria, la media etaria nuestra, como dice un compañero nuestro, que es Fernando, son de 50 pirulos, o sea, los de 50 somos pendejos. Tenemos gente que ya se murió. Entonces, en el proyecto de ley pusimos los derechos habientes también, para que ellos puedan, a ver, en mayor o menor medida, puedan cobrar lo que nos deben. Entonces, el tema es, nosotros mañana vamos a decirle a los señores diputados, integrantes de la Comisión de Trabajo, bueno, estamos dispuestos a escuchar de qué forma vamos a pelear esto para que llegar a un buen punto con la gente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda. Porque esto acá no termina en trabajo. Después la lucha la tenemos que seguir dando en presupuesto de Hacienda. Entonces, después de 30 años, seguir luchándola, seguir peleándola, y dale, ya llega un momento que la propia gente que viene con nosotros a las manifestaciones, llega un momento que se cansa. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir lo mismo. No, la media nuestra, la edad más baja nuestra, son 50. Vos imaginate que yo a mi papá, que lo tengo con 87 pirulos, le digo, pa, dale, vamos, que tenemos que ir a hacer manifestación a la puerta del Congreso. Mi viejo me dice, yo ya tengo 87, ¿cuándo lo voy a disfrutar? Disfrútalo vos, que lo disfrute tu hijo. Y tiene razón. Y nosotros por ese motivo pusimos a los derechos habientes. Tenemos gente de los compañeros de correo que lamentablemente se han suicidado por la situación malísima que viven y en el interior del país. Entonces, más allá, nosotros acá en Capital, o lo que es Buenos Aires, mal que mal la llevamos, mal que mal la llevamos a los ponchazos, pero la llevamos. La gente del interior está tres veces peor que nosotros. Entonces, yo no miro mi ombligo, porque yo dentro de todo tengo trabajo, me la puedo rebuscar, quien más que menos tiene su trabajo. Pero la gente del interior, ¿cómo hace para vivir? Muy bien. Entonces, nosotros lo que pedimos es, a ver, vamos a sentarnos, hablemos y tratemos de llegar al corto plazo a un buen término. Porque si vos después de 30 años me vas a dar 60 mil pesos, pago tres meses de despensa de mi departamento. Y estoy hablando de una despensa baja. Porque vos sabés bien que lo... Y se sigue indexando la estafa, Jorge. La verdad es que esperamos que a la salida de ese encuentro con la Comisión de Trabajo en la jornada de mañana, donde se van a estar reuniendo nuevamente quienes fueron despedidos en aquella época, haya por lo menos un principio de acuerdo y un principio de solución que contenga también la posibilidad de que no haya nunca más en la Argentina un programa de propiedad participada como el que les cayó encima en los años del neoliberalismo menemista. No, pero vos fijate que ahora, hace muy poquito tiempo atrás, salió un político que se está postulando a decir que quiere privatizar todo de vuelta porque las cosas en manos del Estado, lo que queda de privatización, ¿no?, del Estado, es deficiente. O sea, siguen proponiendo el mismo modelo de los 90. Lo mismo. Mientras que el otro día en el Congreso se presentó un proyecto de ley para que la parte eléctrica pase de vuelta en manos del Estado, porque hay una de las concesionarias que en diciembre del año pasado dijo que se iba del país. Sí, entonces, sí. Y están a punto de rematar propiedad del Estado, estamos a punto caramelo. Claro, para los buitres de vuelta. Tal cual. Eso de las propiedades se frenó, ¿sí? Se puso un recurso de amparo. Lo que se dijo el otro día en el Congreso, a la cual fui, porque me interesó el proyecto de ley, es que la gente que estaba vendiendo las propiedades llamó a la diputada que puso el recurso de amparo para apretarla y decirle cómo ella le paró la venta de las propiedades. Entonces, el paquete accionario que tiene esta empresa que se está por ir, teóricamente, que es del 51%, lo que se quiere comprar lo quiere comprar el Estado. Muy bien. O es el proyecto que anhela comprar el Estado, ¿no? La recuperación en parte de las empresas, Jorge, por ahí sería una parte de la garantía que hace falta para que ustedes, bueno, se acerquen un día a cobrar lo que correspondía o lo que corresponde a esta altura. Lo queremos seguir contando. Yo soy de la idea que el país tiene que tener empresas digamos importantes en manos del Estado, claro, las empresas públicas, como ser el caso de las telecomunicaciones, como ser el caso del gas, como ser el caso de agua. O sea, esos recursos que son propios del país, tenerlo en manos del Estado, porque hoy por ahí las tenés todo en manos concesionadas, en manos extranjeras, y vos sos rehén de que ellos pongan la tarifa que quieren y vos sos rehén de pagarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de, no sé, suponete, de una empresa eléctrica, que yo tengo una y me cobra caro y me quiero pasar a la otra, no puedo. Porque ¿qué va a hacer la otra empresa? Me va a tirar un cable de la generadora de ella hasta la puerta de mi casa. ¿Cuánto le sale? Tal es cual. Imposible. Jorge, lo mismo que quisieron hacer en su momento con Telefónica y Telecom. Tal cual. O sea, Jorge, se nos acabó el tiempo, pero... Dale, no hay problema. Digo, lo queremos seguir contando y queremos ver qué pasa, no solo en la Cámara de Diputados y cómo se mueve el lobby de las privatizadas, sino también contar el día a día de las personas damnificadas por estas políticas. Te estamos muy agradecidos por este rato y por supuesto que no alcanza, pero mañana lo seguimos contando y tenemos la posibilidad de volver a convocarte a vos o a algún otro compañero o compañera para seguirla poniendo en evidencia esta situación que es a todas luces una gota más de injusticia en el océano que atravesamos en la Argentina. Gracias, Jorge. No, los agradecidos somos nosotros. Quédate completamente tranquilo que es así. Y siempre estamos a disposición de la gente que nos apoya en todo momento. Porque gracias. No es la primera vez que ustedes nos apoyan. Así que los agradecidos infinitamente somos nosotros. Gracias, que tengas buena jornada. Jorge Galati, ex empleado de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, él como otra cantidad de trabajadores y trabajadoras, 46.000 todavía están esperando que les paguen lo que las empresas privatizadas de esa época se comprometieron a pagarles con el programa de propiedad participada.